Esto nace como una inquietud. Nosotros acá en la zona veníamos trabajando en las comunidades indígenas desde un programa que era la Escuela de Ciudadanía para el pueblo COM. Al darnos cuenta de que, mal que mal, en las comunidades hay un grupo importante de gente que tiene conocimiento de sus derechos, o sea, a nivel de la ley provincial, del aborígeno, de la constitución, el convenio 169, descubrimos de que el problema más serio que tenían las comunidades era cómo acceder a la justicia, ¿no? Es decir, qué timbres tocar, qué puertas tocar dentro de la justicia como para poder ir a plantear sus problemas, sus situaciones, ¿no? O a pedir algún asesoramiento y demás. Entonces surgió la posibilidad de entusiasmar a los tribunales, la posibilidad de hacerlo en el propio Zoom de los tribunales, hacer unas jornadas abiertas a toda la sociedad indígena y no indígena, para conformar paneles que pudieran introducirnos, darnos un pantallazo de lo que es el derecho de los pueblos indígenas en Argentina.